un milagro. Gastón Marman. Gastón, no, Gonzalo. Sí, él se queja que yo le digo Gastón. Gastón. Es público. Yo tengo una anécdota interesante. Yo tengo un amigo en Altagracia, lo conocí hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y bueno, él andaba corriendo la Coneja, ahora la Coneja lo corre a él. Pero bueno, es un circuito así que da vuelta. Tiene una librería. Y dice, tiene el mejor de los trabajos, está cada día más pobre, pero lee mucho. Y en Altagracia, va a Córdoba y compra un montón de libros y lo lee él, libros buenos. Y también tiene libros tontitos, pero bueno, con todo respeto, alguna gente compra esas cosas, como ser, qué sé yo. Yo fui presidente de Racing, firmado Ariel Hernández. Lalín. Claro, no, Lalín no, era un tipo, no sé, yo descubrí lo que hay dentro de una oreja. Firmado por el doctor Schicksmann. Y la gente a lo mejor compra eso, magia celta, qué sé yo. Y entonces yo lo conocí y es muy llorón. Es muy emotivo. Y yo cuando hay un emotivo, ya lo sabe Carlito, otra gente, me pongo más emotivo todavía y es un desastre. Yo creo que si estaríamos en una... Ponle que haya trinchera y hay una revolución donde vamos a ganar nosotros, yo de emoción lloro. Y obviamente me matan, por boludo. Yo digo, Gastón. Porque el nombre de guerra, Gastón. Vamos, esto es hermoso, estamos a punto de... Bueno, y mi amigo, que es un llorón, pero llorón de aquella forma, me llamó cuando Central salió campeón, con todo respeto, y me llamó llorando. Y yo estaba feliz, estaba fumado, no se dice. Estaba... contento, había tomado mate, qué sé yo qué, y estaba éxtasis. Tranquilo. En éxtasis. Estaba en éxtasis todos los días, pero en éxtasis. Ese tema es mío, ¿vos sabías? Bueno, no importa. Estoy cobrando 2.600.000 por mes, me dan. No, y me llamó llorando porque había salido campeón central, digo, no es para tanto. Y mientras yo lloraba, él lloraba también. Y Adolfo, se llama Adolfo Barrera, hace 12 años, 15 que lo conozco. Siempre le dije, ¿cómo es una palabra Adolfo? Parecía Adolfo. Alfredo. Alfredo. Exactamente. Años diciéndole Alfredo, sí. Y él, todo bien. Che, Alfredo, vamos a hacer tal cosa. 7, 8 años. Un día fuimos ahí de inspección ocular a los Rearte que eran en Córdoba. Y iba a Virginia, que es la esposa de él, la novia, qué sé yo. Y yo le dije, che, Alfredo, le toqué el hombro. Digo, ¿viste que no sé qué? Me dice, ¿por qué le decía Alfredo? ¿Y cómo querés que le diga? Adolfo se llama. Y yo miré a Adolfo por el espejito y estaba tentado de risa. Esos son los verdaderos humoristas y los verdaderos amigos. Que no te corrigen. Para mí vos sos Gastón. Para mí vos sos Gastón y punto. Es poli en todo caso. Ah, es poli. Sí, es poli, porque era parecido a un Mayo, me prefiero. Mayo, lindo tipo, vamos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Cocido. Bueno, prefiero un cafecito. Y después nos vamos. Bueno, gracias chicos, chicas por venir. Esto es muy chiquito, pero yo la otra vez dije que había mucha gente. No quiero ser malo, pero soy malo. Mucha gente que yo he dicho, che, ¿por qué no vienen? Y para ellos es bajar acá, es bajar las escaleras, no subir. Si vos le decís, vamos a no sé qué, claro, hay un escenario, suben. Y creyeron que tocaron el cielo con las manos. En cambio acá uno no toca el cielo con las manos. Uno es el cielo y se abraza con gente y cosas. Pero yo me di cuenta y se los dije. Me dice, che, tanto psicologismo barato. Digo, ¿por qué no vienen y bajan al espacio dorado? No, me dice, no, capaz que pornografía eso. Sí. Pero bajen. Sí, después yo tengo fiebre hoy, no puedo participar. Aparte sería muy gracioso. Más. Bueno, ¿qué querés hacer? Jazz. Jazz. Habaneras. Sí, en ese orden. jazz habanero. Haría. Y te puedo hacer, ¿eh? Algo de Gonzalo Rubalcaba. Ese es como... Bueno, mañana vayan a ver a Nieves Rosell, que está en el Alabardén. Vayan a verla, que es. Que y a todos los audioscuchas también. Sí, a todos los audioscuchas. Y tengo una frase que es perfecta: es una caricia al alma. Bueno, ¿qué era? Ah, ¿Mate Cocido? Sí, dale. La historia de Mate Cocido, un abnegado ladrón de los caminos que regalaba la plata para formar una banda.